comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Bienvenidas sean todas y todos. Nos encontramos en un nuevo espacio informativo del Sistema Continental de Comunicación e Información. Hemos tenido una semana totalmente convulsionada por el paro internacional de mujeres, que ha superado nuestras expectativas y a su vez ha confirmado la confianza que tenemos en nuestro movimiento libertario. Nuestro saludo sororal para todas las que se unieron al paro y también, por supuesto, a todas las personas que fueron solidarias con las decisiones que cada una de nosotras tomó. Y como no puede ser de otra manera, nuestros territorios rebeldes, nuestros colectivos y comunicadores y comunicadoras populares han reunido para el SIGSIR información al respecto. Soy Ayelen Correa Ruau desde la República Argentina y para esta semana vamos a estar en Honduras, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Cuba. Para iniciar, vamos a hacer contacto con la agencia Pulsar de Brasil. Allí está Diliane Justino. Porque por derechos, mujeres se movilizaron en todo Brasil. Hubo movilizaciones en Río de Janeiro, en São Paulo y en las principales ciudades del país. Violencia, asedio, desigualdad, feminicidio, pérdida de derechos. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es un día de lucha. Es para marcar esa lucha diaria. Es que millares de mujeres de todo el país se movilizaron en diferentes lugares a través de marchas, manifestaciones y otras actividades. Vamos a escuchar a Diliane Justino para que nos cuente cómo se vivió el 8M en Brasil. Violência, assédio, desigualdade, feminicídio, perda de direitos. O 8 de março, Dia Internacional da Mulher, é um dia de luta. E para marcar essa luta diária, milhares de mulheres de todo o Brasil se mobilizaram em diversos atos, marchas, manifestações e eventos. O Parque Gráfico do jornal O Globo, na cidade do Rio de Janeiro, foi ocupado por cerca de 800 mulheres de diversos movimentos populares, pontuando mais uma vez a crítica à participação do conglomerado de comunicação no golpe de 2016, que destituiu a ex-presidenta Dilma Rousseff. Também para denunciar a participação do setor empresarial no processo de impeachment, cerca de 800 manifestantes ocuparam a fábrica de roupas Riachuelo, na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte. Em todo o país, mulheres do campo e da cidade foram às ruas por direitos e contra todas as formas de violência. A reforma da Previdência e a reforma trabalhista, que prejudicam principalmente as trabalhadoras, foram lembradas em todos os lugares. Pautas importantes como a legalização do aborto e o direito sobre o próprio corpo também tiveram espaço garantido. Em um país como o Brasil, em que as mulheres continuam ganhando menos, trabalhando mais e sofrem violências constantes, a luta por igualdade é todo dia. Diliane Justino, da Pulsar Brasil. De Brasil nos vamos a la República Argentina. Allí hicimos contacto con Martín Lakis de la agrupación Marquito Zucker, porque en Buenos Aires y en distintas partes del país hubo movilizaciones de mujeres. Vamos a escuchar el reporte para esta semana. Hola, hola, hola, Aye. El saludo para vos y para todo el informativo semanal continental. El abrazo grande, fuerte y fraterno para los hermanos y hermanas latinoamericanas que nos siguen a través del SIGSI. Mi nombre es Martín Enlaquis, informando desde Argentina, Buenos Aires, específicamente Capital Federal. Vamos a estar, como no podía ser de otra manera, con lo que fue la cobertura del 8M, el paro internacional de mujeres y la magnífica y gigantesca movilización que hubo aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, por lo menos 500,000 de personas, en su gran mayoría de mujeres, han sido parte de esta gesta y de esta agenda que van imponiendo de marcar historia, como es el tema de que ahora se vaya a debatir una vez más la ley por un aborto legal, seguro y gratuito para que las mujeres pobres dejen de morir a causa de los abortos que se realizan. Contamos con el testimonio de Julia Narcí, Ella es delegada gremial del sindicato ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, y nos va a traer con todas las sensaciones y todo lo que ha ocurrido realmente en esta jornada histórica que han llevado adelante las mujeres de Argentina y por supuesto de todo el mundo. Es una gran narradora, Julia, y transmite muy bien las cosas en las que ella participa y las comunica muy bien. Así que la dejaré con el testimonio de ella, que le va a dar una gran mirada de lo que fue esta movida muy, muy grosa que están llevando a cabo las mujeres para terminar con el patriarcado. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes, Informativo Semanal Continental y a toda la patria grande. Les habla Julia Narcí desde Buenos Aires. Yo soy delegada gremial del sindicato ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, de su seccional Capital Federal. Pertenezco a la agrupación Verde y Blanca y estuvimos participando activamente del paro de mujeres, lesbianas, trans y travestis del pasado 8 de marzo. Es nuestro segundo paro en nuestro país. Contó con una participación muy amplia de mujeres de todos los sectores sociales, de todos los niveles culturales y las afinidades ideológicas y políticas muy diversas, pero sí con una claridad de que tenemos un enemigo y que ese enemigo es el patriarcado y que ese patriarcado se explica, se sostiene y se contiene en un sistema capitalista, en un modelo neoliberal y en un gobierno que está aplicando políticas que a nosotras nos afectan más que a cualquiera. Así que hicimos una marcha gigante con más de 500.000 de compañeras hermanadas en un nivel de sororidad increíble, de afectividad, de emoción, de lucha, con una contundencia tremenda, con un documento que leímos, que fue leído al final de la movilización, ya caída la noche, donde ahí sí expresamos todos los puntos y todas las reivindicaciones por las que venimos luchando, por las que venimos protagonizando la escena política y social en nuestro país, y que entre los más importantes se cuenta, por supuesto, como todos saben, nuestra necesidad de que se sancione una ley que proteja a las mujeres en el momento de abortar. Necesitamos sí o sí un aborto seguro, legal y gratuito en nuestro país. Estamos cansadas de que las mujeres se mueran en abortos clandestinos, en silencio y sufriendo. Queremos poder gozar de nuestros cuerpos y a eso va poner los cuerpos en escena en la marcha. Fue increíble mirar la diversidad de cuerpos maquillados, tatuados, pintados, desnudos, vestidos, bailando, gozando y a la vez con una furia infernal y un basta definitivo y para siempre. Fue un momento, la verdad que hermoso, lo esperábamos. Estuvimos realizando muchas asambleas en distintos lugares, pero sobre todo en Buenos Aires, donde se consensuó cada detalle que contuvo esta maravillosa marcha de cuadras y cuadras, donde pasó de todo. Había música, danza, gritos, cantos, llantos, silencios, abrazos. Nos encontramos, nos volvimos a encontrar en la calle, lo cual nos parece maravilloso porque sabemos que juntas es la única manera de poder dar vuelta a todo. Juntas es la única manera de llevar adelante esta revolución que estamos protagonizando en este momento. Sabemos que este es el futuro, que el futuro ya llegó, que no hay tiempo para perder, que para eso estamos, que tenemos ese compromiso con la vida, con nuestras vidas. Y por eso paramos la herramienta, paramos ese trabajo que realizamos todos los días, el pago y el no pago. El que no nos pagan en nuestras casas, el que sí nos pagan en nuestros trabajos. Bueno, dijimos ya que nuestras vidas no importan, produzcan sin nosotras. Y eso hicimos. Nos abandonamos los lugares de trabajo, abandonamos nuestras casas por un día para encontrarnos todas juntas en la calle y y a hermanarnos una vez más, sabiendo que la revolución es ahora. Así que les mando un saludo muy grande y allí nos vemos en la calle y nos abrazaremos. Un abrazo grande para todos y todas. Desde Argentina, Martín Enlaquis. La marea verde de mujeres entonces estuvo moviéndose en Argentina. Importante, recordemos que el día 6 de marzo en Argentina volvió a presentarse el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir. Este es un proyecto que propone la despenalización del aborto en Argentina y que espera que sea tratado de una vez por todas por las cámaras legislativas de ese país. Estaremos muy atentas siguiendo el desarrollo de ese tratamiento legislativo, pero de la información sobre todo. Vamos a seguir en América del Sur, hablando de aborto, nos vamos a ir a uno de los países de nuestra América que tiene despenalizado el aborto. Nos vamos a ir a la República Oriental del Uruguay, allá está el colectivo Corresponsales del Pueblo, porque en el marco del 8M, Víctor Rodríguez dialogó con una de las integrantes de la Comisión de Género del Departamento de Canelones, que estuvo presentando el libro de una reconocida militante social. Víctor Rodríguez está allí entonces para compartir esta información. En Uruguay, este 9-8 de marzo movilizó a centenares de miles de mujeres y hombres en Montevideo, pero también diversas y masivas marchas se realizaron en varias ciudades del interior del país bajo la consigna internacional de "Si paramos las mujeres, paramos el mundo". A pesar de la amplia cobertura antes, durante y después del 8M, la jornada nuevamente estuvo marcada por una fatal noticia que llegó desde el interior del país, cuando se conocía el asesinato de otra mujer a manos de su expareja, donde además resultó herido de gravedad uno de los dos funcionarios policiales que custodiaban la casa de la víctima, producto de las reiteradas amenazas de su victimario. Este hecho vuelve a encender las alarmas feministas en todo el país, y este lunes la sociedad uruguaya marchó por los femicidios registrados en los departamentos de Salto y Rocha en las últimas horas, sumando hasta el momento 8 casos de femicidio aclarados, 2 por aclarar, y otro lote en pleno proceso de investigación por sospecha de ser pasibles de ser caratulados como femicidios. En Santa Lucía, movimientos feministas, instituciones públicas y organizaciones civiles se organizaron para promover 3 jornadas de activación y visibilización de la mujer desde el jueves 8 hasta el sábado 10, con diversas propuestas que incluyeron marchas, actividades culturales, muestras productivas, literarias y fotográficas, entre otras. En este marco, dialogamos para el informativo semanal con una de las integrantes de la Comisión de Género y Equidad de la Departamental Canaria del Frente Amplio, quien presentó el libro "Aquellos 5 golpes" de la escritora canaria Ofelia de Ávila, que relata hechos del terrorismo de Estado registrado durante la última dictadura cívico-militar. Teresa Zamurio es vicepresidenta de la comisión y también escritora, quien reflexionó sobre esta fecha, sobre la violencia y sobre la lucha de las mujeres en conjunto con los hombres para lograr mayores y mejores derechos para todos. Pertenezco a la Comisión de Género de la Departamental de Canelones. Fui invitada como escritora, que soy, y a la vez estamos presentando el libro de una compañera nuestra, también es presa política. El libro se llama 5 golpes. Ella hace un recordatorio de lo que estuvo sucediendo en esa época bastante amarga de nuestro Uruguay, ¿no es cierto? Que esperemos que nunca más vuelva a suceder eso. Y nos parece estupenda la invitación, muy lindo el lugar, yo nunca había venido y sinceramente le deseamos lo mejor a este gran emprendimiento. Y si nos entramos a remontar en la historia, siempre hubieron estos hechos. Lo que sucede que en este momento, por suerte, se sabe el mal. Pero siempre lo hemos tenido. Si entramos a ver en 1900, cuando se hablaba del divorcio y de la separación de la iglesia junto al gobierno, se decía, vos podés matar a tu mujer en tu casa, que nadie te va a decir nada. Era impune eso. Ahora es que dentro de todo sigue siendo impune, porque nos siguen matando, nos siguen violando. Ojo, cuando hablo nos siguen violando, estoy hablando a nivel genérico. No hablo de la mujer solamente, no soy de esas que dice yo soy mujer y no quiero al hombre a mi lado. No, yo lo quiero a mi lado, y que marche junto a mí y que pelee junto a mí, porque esa es, si yo voy a salir a pelear, yo te quiero a mi lado y al compañero a mi otro lado, y vamos a pelear juntos por los derechos, por tus derechos, por mis derechos, por los derechos del niño, por el derecho del anciano. Por ese derecho voy a pelear. No voy a pelear por mi derecho como mujer, no. Si no, sería egoísta. Este ha sido un nuevo reporte de Víctor Rodríguez, de Corresponsal del Pueblo Uruguay, para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. De Uruguay nos vamos a Chile, al Gualmapu Temuco. Allí está el equipo de trabajo de Radio Curruf, que hizo su cobertura sobre las actividades en torno al paro internacional de mujeres. Saludamos a Diego Vilches, que se encuentra desde allí, y te escuchamos. Gracias a Yelén. Para el informativo continental, Diego Vilches, Radio Curruf. En Temuco, como en tantas ciudades, se vivió una jornada multitudinaria en este 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora y Paro Internacional. La Coordinadora 8 de marzo, instancia que aglutina a organizaciones feministas de la región, hicieron el llamado a un punto de prensa, acto y marcha. Más de 3.500 mujeres marcaron una de las convocatorias más exitosas de los últimos años y da cuenta de la madurez orgánica y de tejido que goza la lucha feminista en este territorio. Hablamos con Edith, miembro de la agrupación Somos Les y de la Coordinadora 8 de marzo. Bueno, primero que cada 8 de marzo las mujeres, las organizaciones de mujeres, las organizaciones particularmente las de feministas, tratamos de coincidir en un espacio común que es organizar el 8 de marzo para motivar a la población, a las mujeres en particular, a hacer una reflexión de lo que significa en realidad esta conmemoración. Y este 8 de marzo no es distinto. Así fue como un grupo de mujeres tomaron la iniciativa de armar una coordinación que está compuesta por distintas organizaciones de mujeres. Algunas de ellas son feministas, algunas de ellas son de carácter más bien político, y hay una organización de mujeres lesbianas. Bueno, el conjunto de ellos hemos definido que es la Coordinadora 8 de marzo, que invitó desde muy temprano y de días previos a una actividad artístico-cultural, que es la que se va a desarrollar en esta plaza, y la cual vamos a finalizar con una marcha por las calles del centro de Temuco, como lo hemos hecho en otros años anteriores. En relación a lo que se conmemora una situación trágica ocurrida en una industria textil en Estados Unidos, donde producto de la ambición que tiene el capitalismo, le niega el derecho a aumento de salario a algunas trabajadoras y a algunos descansos laborales en su horario de trabajo. Producto de esa situación se origina un incendio, producto de la toma de esta fábrica, en donde estas mujeres mueren, y recordando ese episodio es que se conmemora este día, que pudiera de algún modo tener una lectura como trágico de lo que ahí ocurrió, que lo es, ¿ya? Pero también nos cada 8 de marzo nos convoca a reflexionar de que todo lo que las mujeres hemos conseguido en estos años de historia ha sido producto de la lucha. No hay nada que no se nos haya otorgado producto de otra situación, y han sido luchas que nosotras las mujeres hemos encabezado. Por lo tanto, también tiene esa cosa trágica, pero tiene esta otra cosa de aliento, que es el recuerdo de aquellas mujeres que han luchado, que han dado su vida por nuestros logros. Nos sigue animando a que cada año y cada conmemoración y cada otra conmemoraciones que son del calendario feminista, como decimos, nos convoca a efectivamente a juntarnos a nosotras y a convocar al resto de la población y a otras mujeres que se sumen a este proceso de lucha. Saludamos a todas nuestras compañeras que trabajaron en esa cobertura del 8 de marzo acá en la ciudad de Temuco. Para el informativo continental, Diego Vilches, Radio Curruf. Nos vamos a Centroamérica ahora. Allí en Honduras está el colectivo Reporteros de Investigación, ya que un estudio realizado en el país demuestra la vulnerabilidad de derechos que viven los niños y niñas huérfanas luego de perder a sus madres en el marco de femicidios. Además, este estudio muestra la falta de políticas públicas para atenderles. Wendy Funes dialogó con Ana Cruz, que es directora de la Asociación Calidad de Vida, para ampliarnos este tema. Gracias, Aileen Correa. Informamos desde Tegucigalpa, Honduras, a través del informativo semanal Continental. Hola, Wendy. Bueno, creo que respecto a los principales hallazgos del estudio de niñez huérfana a causa de los femicidios, en primer lugar, es que cada día se incrementan más los gastos en seguridad y defensa que lo que es en niñez. Luego lo otro es que no contamos con estadísticas directas que nos digan cuántos niñas y niños hay, por lo que se hizo un cálculo que nos da un aproximado de 18.000 niños y niñas huérfanas a causa de los femicidios. Otra situación muy importante es que estos niños y niñas quedan con sus, la mayoría de las veces quedan con sus abuelas. Cuando estas abuelas ya no pueden trabajar, entonces ¿a quién le toca? Es a los niños y a las niñas que al salir de la escuela tienen que salir a trabajar y muchas veces se ven con el obstáculo que la policía municipal llega y les quiere botar o quitar los productos para la venta. Este ha sido nuestro reporte para el informativo semanal Continental desde Tegucigalpa, Honduras. Les informó Wendy Funes de Reporteros de Investigación. Vamos a seguir en Honduras y con mucha alegría, porque le estamos dando la bienvenida al Sistema Continental de Comunicación e Información a nuevos colectivos de Honduras. Bienvenidas a las feministas universitarias y el Movimiento de Diversidad en Resistencia, que se suman a este esfuerzo de comunicación alternativa y colaborativa. Para esta semana vamos a hacer contacto con Melissa Espinosa Ruiz, que nos trae información sobre la clase trabajadora hondureña. Muy interesante este aporte informativo que nos va a hacer para esta semana Melissa Espinosa Ruiz. Hola, saludos desde Honduras. Agradecemos el espacio al Noticiero Continental de Comunicación e Información. En esta ocasión escucharán dos audios, una del compañero Celio López, quien es vocero del movimiento que se mantiene en lucha del rubro de La Palma, acá, ¿no? Y bueno, nos han expresado que desde el 2000 están bajo condiciones de explotación laboral. Las compañeras no tienen derecho de maternidad y no tienen buena asistencia médica, ¿no? Las como que las exigencias que más resaltan. Y que desde que iniciaron estas acciones han despedido a 18 compañeros en los primeros 5 días y luego fueron 50 más. Y que desde el 20 de octubre del año pasado están en paro de labores sin tener un salario hasta la fecha. Y en el siguiente audio escucharán al compañero Johan Archila, quien es militante del Partido Socialista de los Trabajadores acá en Honduras y parte del movimiento estudiantil Avanzado Una Vez, explicando el apoyo y el llamado que hacen como organización a la lucha de los compañeros y las compañeras que están en el sector de las bananeras en La Lima, en las plantaciones de la empresa Chiquita Honduras. Y cumplieron 71 días, hoy 10 de marzo, mismo día en el cual fueron desalojados del portón de acceso, reprimidos y reprimidas de manera muy violenta, quienes le arrebataron sus celulares como medida para levantar perfiles y dar persecución política, ¿no? Agregamos también que golpearon a las compañeras y a los compañeros que estaban en ese momento en la toma Y bueno, esa es la situación en la que estamos aquí en Honduras, bajo el régimen dictatorial de Juan Orlando Hernández. Y bueno, en los siguientes audios ustedes podrán ya escuchar, ¿no?, de voz de los compañeros ya mencionados anteriormente, que pueden explicar la situación. Nosotros pertenecemos al sindicato STAP, un sindicato que es del rubro de La Palma. Estamos 137 días hoy llevando un movimiento porque la empresa AgroWise del grupo Jaremar no nos ha querido reconocer nuestro sindicato. Estamos en la margen derecha de lo que es el río Ulúa, en el sector del Progreso Lloro, y hemos hecho los trámites correspondientes por medio del gobierno, y el gobierno no ha querido hacer que el derecho nuestro se cumpla. Nosotros hemos hecho todos los movimientos legales, presentamos una notificación al grupo Jaremar, lo agarró el gerente de recursos humanos, le puso su firma y todo delante del secretario regional del trabajo de Tela. 5 días después la empresa tenía que contestar, lo cual hasta ahora con 135 días no lo ha hecho. Por eso es que estamos en este movimiento todavía. Necesitamos también la solidaridad de los compañeros y de las otras organizaciones, ya que por la condición de estar tanto tiempo parado, estamos en grave calidad económica y alimenticia. Bueno, el posicionamiento de nosotros es que se respete la cláusula número 13 del contrato colectivo, que sigue vigente, ¿no? En esta cláusula es donde se toca el tema de del seguro médico y qué es lo que se les está violentando a ellos. Por otro lado, nosotros hemos dado un acompañamiento a ellos, hacer denuncias al CONADE, tratar de hacer denuncias públicas para sacar a la palestra pública, valga la redundancia, la cuestión de la huelga, ¿no? Porque ese es un problema que ha tenido, que ha estado invisibilizada casi por más de 50 días. Entonces, eso es lo que hemos tratado de hacer, que la gente sepa que hay compañeros aquí en la zona norte del país con una huelga de ya de más de 70 días. Por otro lado, hemos hecho algunas campañas de solidaridad con ellos, recolectando víveres, pidiendo ayuda económica a las organizaciones del movimiento social y popular, a los sindicatos, al interno de la universidad también, y ha tenido una buena respuesta de parte de los estudiantes. Y bueno, el llamado que nosotros hacemos es que las demás organizaciones del movimiento social pues se solidaricen con el Citraterco, que den un acompañamiento, que visiten las fincas, que sepan cómo está la situación de los compañeros y que nos sumemos, ¿no? Que no los dejemos solos, para que ellos sientan que el movimiento social y popular hace suya también la lucha de ellos. Para despedir nuestro informativo de hoy, queremos compartir un fragmento audiovisual de Cuba Información TV, que en un minuto nos muestra cómo muchas de las reivindicaciones que nuestros territorios han incluido en su paro y movilización del 8M ya son derechos conquistados en la hermana Cuba. Aborto legal, paridad de género en las funciones públicas son algunos de los impresionantes logros. Vamos a escucharlo. No tenemos que mirar al norte ni al centro de la colonización europea. En el Caribe tenemos rumbo. Vamos a compartir entonces el trabajo de ContraTweet a través de cubainformacion.tv. Cuba es el tercer país del mundo con mayor porcentaje de mujeres en el Parlamento Nacional, el 48,9%, 11 puestos por encima de España y 101 por encima de Estados Unidos. ¿Lo sabían? ¿Sabían que en Cuba el 50,5% de los puestos políticos a nivel provincial son ocupados por mujeres? ¿Que en la isla existe el derecho al aborto libre y gratuito en la sanidad pública? ¿O que hablar de diferencia salarial entre hombres y mujeres es algo impensable en el sector público donde trabaja la inmensa mayoría de la población? ¿Sabían que muchos trabajos considerados masculinos son mayoritariamente realizados por mujeres? Por ejemplo, el 60% son médicas, rompiendo con el rol tradicional médico-enfermera. O que la inmensa mayoría de jueces, fiscales y miembros de la abogacía son mujeres, más del 70%, algo que no ocurre en ningún otro país del mundo. Aunque el desafío continúa en el ámbito privado y familiar, parece que ninguno de estos logros es importancia ni interés para la gran prensa internacional. De esta manera llegamos al final de nuestro informativo semanal. Esperamos que sea útil para sus plataformas comunicacionales. Seguimos haciendo comunicación responsable. Un abrazo a todas y todos. Nos encontramos la próxima semana. Soy Ayelen Correa Rau y esto fue el informativo del Sistema Continental de Comunicación e Información. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-SIXI. Y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.